necesitados, pero al menos la mitad. Estamos atrapados en el mismo lugar. Mira a tu alrededor, fíjate que hay por salvar. Mira mi cara. Somos, somos iguales. Mis amigos están todos muertos. Los necesitamos, pero al menos la mitad. ¿Dónde están mis amigos?